3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferencial. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical. Por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA. Transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez. Amecameca, la linda y querida. Sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, pues el día de hoy tenemos cine, tenemos series, tenemos, bueno, pues esta gustada sección de Cinemaniáticos. Todo se alineó para que así fuera, porque había como una gran posibilidad. Digo, no voy a quemar al buen Alex, pero había una gran posibilidad de que a lo mejor no pudiera por cuestiones de trabajo, pero afortunadamente está con nosotros para echar el chisme, que ya se extraña, por supuesto. Y ya tenemos aquí pues lo que vamos a estar chismeando, la cartelera, las series, etc, etc. Así que, pues no se vayan, no se despeguen, esto está iniciando. Y antes de iniciar ya con el buen Alex, que ya ustedes ya lo escucharon, está con nosotros, ya a la distancia. Bueno, pues vamos a decir los contactos, porque luego se nos olvidan, mi buen Alex, se me olvidan. Y pues es importante. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5636-2453-56. Síganos en redes sociales: Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También recuerden en Facebook y en TikTok: La Voladora Noticias. ¿Sale? Página web: www.lavoladora.org. Y recuerden: dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc, específica y exclusivamente para este programa. Bueno, pues lo pueden tener contacto con nosotros y echar el chisme, por supuesto, en Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran en Facebook. Y ahora sí, mi querido Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué has hecho estos días tan extraviado? Íbamos a poner tu foto en Canal 5. Sí, verdad, la verdad, sí, he estado un poco ocupado. Ya sabes que siempre las labores del trabajo como que te absorben un poco, pero mira, la buena costumbre de ver cosas que tienen que ver con el mundo cinematográfico no se quita. Y bueno, pues de alguna manera ya estamos aquí. Ahora sí que el universo se puso de acuerdo para que no hubiera una junta que me iba a echar a perder esta transmisión, pero ya estamos por aquí. ¿Qué tal, amable auditorio? Muy, muy buenos días, mi querida Chío, muy buenos días. Pues vamos a empezar, ¿qué te parece con esta cuestión del santoral? La verdad, hay muy poquitos que festejan años. De hecho, bueno, la verdad es bastante talento joven y que pues tiene esas participaciones en películas y que son participaciones muy efímeras. Estaba viendo yo hace poco un contenido de un canal que precisamente tiene que ver con este tipo de cuestiones que siempre llegan a la memoria con referencia pues a los recuerdos de películas pasadas que en algún momento pues hacen que sus personajes se queden de alguna manera contigo y que en el inconsciente colectivo y que pues ves las películas y no te aburres. Y eso es lo que pasa ahora con esta nueva generación. La verdad son únicamente personajes que los ves ahí, que desempeñan, que solamente pues dicen sus diálogos, pero no hay una un compromiso actoral como para que tú te quedes prendido de los nombres de estos personajes. Y bueno, solamente voy a hacer mención porque únicamente han tenido algunas 2-3 participaciones o participaciones muy efímeras dentro del mundo cinematográfico. Hoy cumplen años Parker Posey, Tara Reid, Matthew Rhys, Rachel Bay Jones, Gretchen Mol, Alfred Woodard, pero sobre todo el más interesante y el más importante es que hoy cumpliría años, toda una leyenda cinematográfica que pues de alguna manera siempre llevó su carrera de una forma pues tranquila, digamos que alejado de los escándalos hasta cierto punto, porque también tenía lo suyo, y me refiero a Alain Delon. Él es un actor nacido en Scox, Francia, que muere un 18 de agosto precisamente de este año. Tiene muy poco que él fallece, pero pues si estuviera todavía con nosotros cumpliría años. Nació en 1935 y me parece que si no mal estoy sumando tendría 87 años, algo así. Sí, ¿verdad? 89 años cumpliría hoy, porque para el año que entra cumpliría los 90 años. Y bueno, este actor definitivamente dejó su nombre grabado en letras doradas. Tuvo una carrera bastante amplia, bastante prolífica, casado con Natalie Delon, y pues él muere el 18 de agosto de 2024, pero hoy cumpliría años. ¿Cómo ves? ¿Te gustaba el trabajo de Alain Delon? La verdad que lo consideraban uno de los sex symbol en aquel entonces, y pues de alguna manera, insisto, estuvo alejado de problemas que tuvieran que ver con el mundo cinematográfico. La verdad es un tipo que pues de alguna manera llevó bien su carrera cinematográfica. Pues era como el galán, si no estoy mal en la referencia visual, era como el galán de aquellos ayeres, ¿no? Porque sí, la neta sí estaba guapo. Y bueno, pues obviamente sí estaba como más en la parte de pues el galán incluso hasta intocable, ¿no? Sí, uno de los personajes icónicos en la cinematografía francesa, y mira, pues hace poco dejó este plano físico, pero como pues bien dicen, el legado cinematográfico, sus acciones, su obra, pues será de alguna manera pues revisitado por nuevas generaciones, que pues de esa forma y de esa camada, actores de ese calibre y de esa talla, pues ya nos están dejando, pues por obvias razones, por cuestiones que tienen que ver con la situación de nuestros tiempos en el planeta Tierra. Pero bueno, un abrazote gigante a Alain Delon, donde quiera que se encuentre. Porque pues él hizo una serie, es que no me acuerdo si era serie o película, del zorro. Exactamente, sí. Es cierto. La verdad, su carrera fue muy prolífica y pues bastantes títulos. Pero sobre todo, insisto, una de esas pocas carreras que eran impecables, que no se le supo ningún problema, o que si lo llegó a tener, pues, digo, no era Gerard Depardieu, ¿verdad? Ya ves que lo acusaron de cierto detalle con las féminas, entonces no era Gerard Depardieu, y bueno, una vida muy tranquila, muy relajada, y aparte sus trabajos cinematográficos, pues que hablaban definitivamente por él. Pues solamente es el único festejado famoso que tengo, mi querida Chivo. ¿Tú tienes alguno más? No, esta vez sí, ninguno me ha enviado... ¿cómo se llama? La solicitud de Facebook de que es su cumpleaños. No nos llegan avisos. Sí, no nos llegan avisos. Hasta aquí el santoral, mi querida Chío, y pues si quieres entramos de lleno con los estrenos cinematográficos, porque mira, que quiero escuchar tu opinión acerca de un estreno de la semana que tiene mucho que ver con nuestra literatura nacional. Seguramente ya sabes a qué me refiero, pero pues si te parece, vamos a comentar este primer estreno de la semana. Creo que vamos a corte y regresamos con los demás, ¿verdad? Tenemos 2 minutitos, más bien vamos a aprovechar estos 2 minutitos para no cortarlo así como de tajo y se siente re feo, ¿no? Más bien vamos a aprovechar para invitar a los radioescuchas para que se preparen una botanita. Ahí con los Doritos, Doripones, Doritos. Doritos. Los Doripones de Don Pon, ahí una botanita con un piquito de gallo, unos, este, a lo mejor los totopos para unos chilaquilitos. Sí. Para, este, pues, estar chismeando acerca del cine y, por supuesto, estar con los chilaquilitos así bien ricos. O con una extensa gama de dips para que también sepan ricos. Ándale, ándale. Fíjate, el otro es, este, bueno, nuestra buena amiga Judith Dice, que está aquí, este, ahora sí que su negocio en la esquina de Victoria. El día de hoy va a tener, este, fajitas de pollo. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Creo que tiene tamarindo, barbecue y búfalo, entonces... No, también, pues los tres. Ándale, una combinadita, por favor, aquí a La Voladora Radio. Entonces, sí, que le mandamos un saludo a nuestra buena amiga Jut. Y bueno, pues hay que hacer una botanita, pero qué mejor que con Don Pon. Así que chilaquilitos o doripones. Y pues tenemos un regalito para el público Radio Escucha. Tenemos una bolsa de... doripones, una de totopos y un paquete de tortillas. Esos tres juntitos para la primera persona que nos mande un mensajito al WhatsApp, que es 56 36 24 53 56, y con muchísimo gusto se lo obsequiamos, ¿sale? Así que no se pierda esta promoción, este paquete de efervescencia musical, que lo voy a denominar para que te entretengas mientras estás escuchando Cinemaniáticos. No, pues un excelente regalo. Entonces, por favor, marquen, ahí está el número de WhatsApp y pues está totalmente libre. Entonces, quien sea el ganador de este paquete, pues también que nos invite, ¿no? Ándale, unos chilaquilitos, que nos invite unos, ¿sí?, chilaquilitos. Sí, bueno, y también, pues para que vayan este fin de semana a el Museo Casa de Madera, que está ubicado en Tenango. Todo el mundo conoce el museo, así que no se preocupen de, es que no sé dónde está y todo el rollo y medio de que no le estemos dando la dirección o algo así. Está, pues todo el mundo lo conoce, más o menos céntrico. O sea, ustedes pueden llegar al centro y les van a decir, ay, no, te equivocaste, es más para allá, ¿no? Pero tampoco tienes que caminar como 30 kilómetros, ¿no? No. Entonces, para que ustedes vayan a el Museo Casa de Madera este fin de semana con la chaviza, para aprender, para estar, bueno, para pasar un rato agradable en compañía de quien ustedes quieran y, por supuesto, entretenerse ahí en Museo Casa de Madera. Recuerden, también tienen restaurante, entonces podemos ir a desayunar, podemos ir al museo y después dar una vueltecita en Tenango, un cafecito y luego ya cada quien para su casa, ¿no? Así, el plan para el fin de semana. Saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Y bueno, pues, a ver, ya tenemos a abrir unos mensajitos antes de irnos al corte. A ver, dice, yo, jeje, saludos, buen día y buena vibra, su amigo Germán. Claro, los invito a la botana, saludos. Ahí está. Hasta que se animan a decir, yo quiero esto, órale, pues. Ahorita nos ponemos de acuerdo con él para que reciba su obsequio, ¿sale? Hola, Chío y Alex, qué bueno que ya está Alex con nosotros, ya escuchando los saludos, Vero Arroyo. Ay, abrazote, Vero Arroyo, besote gigante para ti, excelente fin de semana y qué bueno que estás en Cinemaniáticos. Va que va. Ahora sí, mi querido Alex, ya basta de hacer tiempo, vámonos a un corte. Enseguida regresamos con más. No se vayan. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. De retache aquí en Cinemaniáticos. Y ahora sí, mi querido Alex, vamos a empezar porque tenemos harto que lavar y hartos estrenos. Así que vámonos con la primera película, el primer estreno. Pues mira, mi querida Chío, ya abrimos la cartelera y bueno, ¿de qué se trata? Vamos a empezar con el primer estreno de la semana. Esta película es distribuida por Ave María Films con 1 hora 38 minutos de duración. De aquí, de México, actúan Mar Carrera, Luana Colpani y Axel de la Rosa, dirige Juan Carlos Salas Tamés. Es una película enfocada en el estilo documental. La clasificación es pues para todo público. El título es The Great Warning. ¿Y pues de qué se trata? Pues esta película es una situación que tiene que ver con cuestiones personales. Mucha gente está, digamos que varias personas dentro de este documental, de esta suerte de documental. La verdad me pareció el diseño de producción algo caótico. Me pareció como que tenía esas variaciones en cuanto a cuestión de edición, en cuanto a cuestión de diálogos. No hay un tono que haga uniforme este trabajo. La verdad sí demerita mucho la participación de algunas de estas personas haciendo estas pues declaraciones, por llamarlo de alguna manera. El estilo visual no es algo que de alguna manera te complemente la experiencia y como que quede con lo que están platicando. Se siente hasta cierto punto, mi querida Chío, válgase la expresión, como un programa del Teatro Fantástico de Cachirulo. Así se ve. Y luego es una temática un tanto maniquea. O sea, esto es lo bueno, bueno, bueno, y aquello es lo malo, malo, malo. Es como aleccionador. La verdad sí emana ese tufo un poquito moralino. Y pues bueno, fue una película que no disfruté. Pero pues, ¿de qué se trata? Pues esta película que se llama El Gran Aviso trata de estas personas que han tenido experiencias pues cercanas a a la cuestión del mundo sobrenatural, a la cuestión del mundo que tiene que ver con los pasajes bíblicos, con profecías y este tipo de cosas que te vuelvo a repetir, ese es el hilo conductor, pero la manera en cómo se ejecuta deja mucho que desear. A mí la verdad la película, pues fíjate, prácticamente dura casi las 2 horas por 20 minutos, ¿no? Pero a mí se me hizo eterna, eterna. Yo estaba viendo esto y dije, bueno, ¿en qué momento acaba, no? No lo sé. Hay gente para todo tipo de materiales. Este material, pues bueno, tiene algunos detallitos interesantes, pero pues ahora sí que ya será cuestión del espectador que se adentre a este tipo de situaciones, en estos relatos dramatizados que pues tienen ese airecito sobrenatural, que debo decirlo, la verdad no lo consigue. Y lo que pues en realidad también nos interesa mucho es escuchar estos textos que tienen cuestiones bíblicas proféticas y que pues de alguna manera para quien no está muy avisado en el asunto, pues le puede parecer algo o bastante interesante de ver. Pues, les recomendaría que si tienen alguna otra posibilidad de gastar 70, 80 pesos en su entrada, a lo mejor los inviertan en el área de palomitas. No, les alcanzaría mejor para unas palomitas y ver algunos de los títulos que resta. Pues es que sí se nota como esta mano religiosa apocalíptica. Bueno, es que ni siquiera apocalíptica, ¿no? Es como arrepiéntete y cae en el evangelio. Yo así la veo. Sí, caray, es de esa manera. sí lo es. Sí lo es. Y eso es lo que quizá le resta bastante poder a la historia. Bueno, insisto, no está mal. Hay mucha gente que gusta de este tipo de productos y de este tipo de producciones. Se deja ver, se deja llevar, pero llega un momento en el que dices, bueno, o sea, ya tranquilos, o sea, ya sí lo entendí desde los primeros 20 minutos, pero es algo reiterativo y sí llega a cansar un poco en cuanto a esa temática, pero también lo que hace que te despegues un poco del material es la forma en cómo va conducido, pero sobre todo lo que estás viendo en imágenes, no es muy atractivo en ese sentido. Entonces, pudieron haber tenido a lo mejor un poco menos de minutos y echarle más calidad a lo que presentaban en imágenes, pienso yo, es lo que veo de este material, de este producto. Sí, bueno, ahora sí que quién sabe, ¿eh? Yo la neta esta peli, el tráiler, no la vi precisamente como en estas páginas de avisos de películas, sino sí, donde me salió, y creo que eso fue como que le echaron ganitas a la publicidad. Sí. Fue en estas páginas que, digo, con todo respeto del mundo, por supuesto. Sí, claro. Páginas de religión, ¿no? Sí. Están vinculadas con la religión, con el catolicismo, porque había una que yo creo que por estar de chismosa, después ya el algoritmo dijo, ay, ¿quieres estar aquí? Bueno, pues te voy a meterte más información. Sí. Creo que decía que Católicos Guerreros Unidos, una cosa así. Sí, caray, sí, no, sí te entiendo. Y es que en ese sentido, no porque insisto, no porque sea malo, pero si tú eres un público promedio y vas a ver ese material, te vas a llevar a lo mejor esa impresión. Entonces, pues por eso los preparamos, por si van a ver la película, sepan que va en ese tono y en ese sentido. Pues lo que nos están presentando y proyectando en imágenes. Así es, Miquel Echío. Bueno, pues, ese es uno del primer estreno de la semana. Hay una opción diferente a lo que regularmente se va a ver en el cine, ¿no? Sí, la verdad me sorprende que haya llegado a salas cinematográficas. Dije, wow, entonces la distribución debe de estar muy, muy bien apadrinada de alguna manera para que pueda robarse algunas salas, ¿no?, de cine. Digo, bueno, qué bueno, ¿no? Pero bueno, ok, ya ustedes serán los indicados para decirnos si sí les gustó o no les gustó esa película. Vamos al segundo estreno de la semana y bueno, aquí ya prácticamente es bueno, ya son cosas como que nos gustan mucho, las explosiones, las bombas, el timing, la desesperación, la adrenalina, y es una película pues que está distribuida por Cima Entertainment, que dura 1 hora con 46 minutos, esta se me hizo súper cortísima, una película española donde actúan uno de mis actores ultra super mega favoritos, Luis Tosar, Inma Cuesta, Nordin Batán, entre muchos otros que trabajaron en La Casa de Papel y algunas otras series que tienen, bueno, que son españolas precisamente, y tienen prácticamente ese corte de producción, ese estilo de producción, ese diseño de producción, todo ese tipo de cosas es lo que, si a ustedes les gustaron esos materiales, sin duda les va a divertir muchísimo. Dirige Daniel Calparsoro, es una película pues clasificada dentro del género de la acción y el thriller, clasificación B, y la película se llama Todos los nombres de Dios. Aquí le pusieron en México Atentado en Madrid. Y pues definitivamente el título dice absolutamente todo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues evidentemente un atentado en una vía de comunicación muy, muy importante en esta ciudad. Santiago, que es el protagonista, por decirlo de alguna manera, de la historia, es tomado como rehén por un terrorista que sobrevive a este incidente. Y prácticamente se intercambian los papeles en una de esas, ya sabes, vueltas de tuerca, ¿no? Entonces, la verdad, esta es una película que se les va a ir rapidísimo, porque, bueno, dura una hora 46 minutos, pero parece que se termina en una hora y se a poco ya se acabó. La verdad, sí, tiene un muy buen ritmo. Los actores que van a ver, pues, desempeñan prácticamente muy bien, ejecutan muy bien sus papeles, y pues algo, insisto, no es una novedad, no es algo que no hayamos visto, incluso está en las series, pero la verdad se deja ver muy bien, y la rapidez con la que es contada la historia es lo que a mí me pareció perfecto. Y bueno, pues teniendo a Luis Tosar como uno de los actores principales, definitivamente pues creo que su trabajo habla por sí mismo. Es un actor que tiene una trayectoria impresionante, la verdad, bastante grande, y en este caso, bueno, yo sé que es su papel un tanto repetitivo, pero bueno, ok, le damos la oportunidad en ese sentido, porque sí, ya Luis Tosar se ha repetido ya bastantes veces en los últimos trabajos, pero sigue siendo un parte muy solvente en el momento de este tipo de actuaciones. Y que bueno, es un cambio también interesante. Yo estaba viendo el tráiler y bueno, pues obviamente si de repente si no te late como mucho el acento español, pues vas a tener que hacer de tripas corazón. Pero que es un cambio, se me hizo como un cambio chistoso, interesante, porque dices, es que vaya, hasta que pasa algo, digo, tocando madera para que no pase en realidad, ¿no? Sí, cuando sí, pasa claro. Algo fuera de Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque regularmente siempre es en cualquier punto de Nueva York, ¿no? Cualquier punto de Estados Unidos, las ciudades más concurridas. Y bueno, pues afortunadamente, porque son actores de taquilla, los mismos actores que salvan el día, ¿no? Sí. Y bueno, pues uno va, las ve, las disfruta o las espera que salgan, que se liberen en alguna plataforma, las disfruta y las consume, ¿no? Entonces, de repente sí fue una de las cosas que pasó en mi mente de vaya, hasta que pasa algo fuera de Estados Unidos. Sí, la verdad, sí, mira, algo que pues definitivamente tiene también una razón de ser, porque recordemos este grupo terrorista, la organización vasca llamada ETA, pues digo, no es una mentira, la verdad sí sufren ese tipo de atentados en aquella latitud del mundo, y pues de alguna manera el escenario es un tanto más creíble, porque pues sí la han pasado mal en ese sentido, porque pues sí son sujetos a este tipo de pues cosas que amenazan con la paz, la tranquilidad de la gente, en España, en todo ese territorio, y bueno, parte europea, por supuesto, y pues tú lo ves y se siente un poco más cercano, más cercano en el sentido de que endosas ese tipo de acciones a la cuestión o al ambiente español, desgraciadamente. Pero bueno, es una historia ficticia y del timing, sobre todo, es muy, muy bueno, y pues vuelvo a repetir, si te gustaron de series como La Casa de Papel, entre otras, esta película la van a disfrutar bastante. Vamos a verla al cine, esa sí está recomendada. Esa sí me pareció haber pagado muy bien mi boleto para ver esta película, y sobre todo también te gustan los trabajos de los actores que ahí se presentan, pero sobre todo para mí uno de los pregones es Luis Tosar. Bueno, vamos con otra película, o el tercer estreno de la semana, se llama Párvulos, Hijos del Apocalipsis, una película distribuida por Corazón Films con 2 horas de duración, una película pues prácticamente, ya sabes, también de México. Actúan Mateo Ortega Casillas, Leonardo Cervantes, Farid Escalante Correa y Carla Adel. Dirige Isaac Svanu, una película enfocada en el género del terror, la clasificación es B15, el título original pues se llama Párvulos. Y prácticamente aquí vamos a ver una historia bastante curiosa porque son tres chicos, son tres hermanos que se encuentran en una cabaña en medio del bosque y pues prácticamente vamos a ver que hay un ruido de fondo que es el que está de alguna manera determinando el mood, la situación y el ambiente de la película misma, pero hay para ellos y bueno, luego vamos a ver nosotros más adelantito en la película, hay un monstruo, ¿no? Un monstruo que ahí está suelto. Es prácticamente una, ¿cómo decirte? Es como la visión nacional de qué pasaría si todas esas películas de zombies, todas esas películas que tienen que ver con los muertos vivientes, de alguna manera, se trasladara a un escenario apocalíptico, pero aquí en tierras mexicanas. La verdad, la visión de Isaac Esban es muy buena, a mí me pareció muy buena la fotografía, me pareció muy bien el diseño de producción, suena hasta cierto punto como un cuento de los hermanos Grimm. La verdad, no esperaba nada de la película, viendo ese título, la verdad, creo que lejos de atraerte, te ahuyenta, pero fui a ver la película, me metí de lleno a verla. Hay algunas cosas que dices, hijo, bueno, creo que le falta, pero siento que como un intento y como un ejercicio, como película de terror, funciona de buena manera. Entonces, si quieren ver también algo diferente que tiene que ver con nuestra propia latitud y ver cosas que se están produciendo en el país, pues bueno, ahí tenemos en este caso a Párvulos, Hijos del Apocalipsis, una película que pues se toma su tiempo para ir narrándose, para ir desarrollándose. Son 2 horas de duración, así es que deben de llevar muy buen ánimo para estar viendo una película de 2 horas, porque ya ves que ahora la generación de estos momentos ya no aguanta tanto tiempo estar sentado. Entonces, si no es 1:20, 1:30, y bueno, ya incluyendo los créditos, pero esta sí se avienta sus 2 horotas para poder contarte esa anécdota. Los niños, bueno, los jóvenes, los niños están muy, muy bien, la verdad, sus actuaciones son, por decirlo de alguna manera, cumplidoras, y el diseño de producción fue lo que más me gustó sobre todo de la película, y hay que verla, también hay que darle la oportunidad. Sí, ¿sabes? Yo vi el tráiler de esta película, y sí, después ya empecé como a ver cachillos, pero yo la confundí, no sé por qué, la confundí con otra que también estaban publicitando, que se llama Sangre Llama Sangre. Ah, ok. Que también como que va por de ese lado. Y que es una película de suspenso, terror. Y bueno, no sé por qué la confundí. Y yo así como de, ay, pues, ¿por qué hicieron otro tráiler, no? Bueno, está bien. Y ya después ya me di cuenta. ¿Quizá el diseño de producción a lo mejor? ¿Mandé? No, quizá el diseño de producción a lo mejor se parecía y por eso la... Sí, más o menos, bueno... Obviamente ya cuando empiezas a verla, pues obviamente ya te das cuenta que son completamente distintas, ¿no? Sí. Pero sí, sí, que finalmente también va para allá, es un bosque, ya sabes, ¿no? Ahí ha tenido buena recepción esta película. Y bueno, pues vamos a ahí también tenemos como otra opción, se llama Sangre Llama Sangre. Ah, okay. Sangre Llama Sangre y Párvulos, Hijos del Apocalipsis. Veamos qué tal, cómo les va en cartelera o en la plataforma donde se encuentre. Así es. Y vamos con el último estreno comercial que tiene que ver precisamente con salas cinematográficas. Esta se llama Código Traje Rojo, es una película distribuida por Warner. Dura 2 horas también, de Estados Unidos, quienes actúan. Mira que es curioso, ¿eh? Los que están en Marvel se van a Warner y los que están en Warner se van a Marvel. Actúan Dwayne Johnson, Chris Evans, el Capitán América está ahí, o sea, se va de Marvel y se va a Warner Brothers, mientras no le resuelven nada con aquello del Capitán América, dice, ah, pero yo voy a probar a ver por qué Superman se fue de allá. Y bueno, sabía, ojalá le vaya muy bien. También actúan Kiernan Shipka y J.K. Simmons. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Perdón, dirige? Jake Castan. La película es una película de que está se encuentra en el estilo de la acción y la comedia. Clasificación A, de título original es Red One. Y bueno, ¿de qué se trata? Imagínate, este plot ya lo hemos visto también bastantes veces, pero aquí la mezcla que hacen de estilos, mi querida Chío, tú estás viendo a Dwayne Johnson, obviamente actuando de la misma manera que siempre lo hace, ves a Chris Evans, pero ese Chris Evans en agradable, en simpático, en llevadero, en como que es tu compadre más cercano, ¿no? Ese tipo de actitud desenfadada, ese tipo de actitud tan, tan agradable que tiene Chris Evans, mezclándolo con ese carácter, como siempre lo muestra, Dwayne Johnson, reacio, duro, con ese cero margen para las bromas y ese tipo de cuestiones. Pues vamos a ver esa dinámica entre estos dos personajes y, por supuesto, un oso polar gigante. Y pues, ¿por qué estarían esos tres elementos reunidos ahí? Bueno, pues porque secuestraron a Santa Claus, ¿cómo ves? Entonces la misión se llama Traje Rojo. Y entonces se trata de eso, de descubrir primero que nada dónde tienen a Santa Claus ahí pues secuestrado, dónde se encuentra. Y este Santa Claus lo interpreta nada más y nada menos que J. Jonah Jameson, J.K. Rowling. Entonces ya te imaginarás que simplemente verlos con esas caracterizaciones y con los trajes y con el diseño de producción que le dieron, la verdad yo ya no sabía, sí me estaba riendo, la verdad sí me causó risa, la verdad las comedias no son lo mío, pero sí, sí me sacó bastantes risas esta película. Entonces esta película ya se encuentra en cartelera, extrañamente siento que esa película no debe haber sido lanzada en este mes de noviembre, pienso que lo ideal hubiera sido pues a principios de diciembre, pero pues por alguna extraña razón la están estrenando en este 7 de noviembre. Bueno, yo ya había visto esta y no me... Creo que me pasa lo que pasa a muchos, que tus superhéroes, que te acostumbraste a verlos, ahora los vas a tener que ver ya en otros papeles, ¿no? Sí, claro, claro. Y que tienes que dejar de verlo ahí como tu superhéroe, pues no, porque finalmente Chris sí marcó, se marcó creo que su carrera con precisamente con el Capitán América, ¿no? Sí. En muchos sentidos, tanto física como actoralmente. Y ahora lo ves como un otro personaje y tú dices, no, ¿dónde está mi Capitán América? Regresen a mi Capitán América, por favor. Creo que primero tendríamos que quitarnos como esta parte, precisamente, para poder disfrutar de esa película, que es una película, pues, nos guste o no, ya viene la temporada navideña. Sí, entonces sí. También, así como nosotros estamos esperando, precisamente, pues la parte del día octubre, noviembre, porque hay como la cartelera que a nosotros nos gusta. Bueno, pues en estas fechas pues está la cartelera de Navidad y pues ni modo, así son las películas navideñas, un poco bobas, pero que finalmente llevan a una lección que es el amor a la familia, el amor a estar juntos, etc. Sí, definitivamente sí, y mira, la verdad a mí se me pareció bastante curioso que hayan adelantado este estreno casi pues con un mes de anticipación, pero bueno, la película se deja ver. Es el estreno grande, por decirlo de alguna manera, de la semana. Y pues estas son los cuatro estrenos de esta semana. Pero la semana pasada, como no tuvimos programa, recuerden que se estrenó, no sé si ya la viste tú, mi querida Chio, se estrenó Terrifier 3. Y pues de alguna manera, creo que, no sé si hayas visto las otras dos películas anteriores que tienen que ver con Terrifier. Sí. Pero pues no, me pareció. No, y sí, así en ese, ¿cómo se llama? En ese orden de las preguntas que me hiciste, no, y sí. Ajá. O sea, sí las viste, pero esta no. Ajá. Okay, ajá. Bueno. Pues esta película nueva, pues hijo, no sé, es que tenemos como que sentimientos encontrados. Yo no esperaba nada de Art, pero evidentemente el personaje se ha comido prácticamente el mundo cinematográfico del slasher, esa parte que le corresponde a este payaso, pues que de alguna manera ya es un icono de este tiempo y que se convirtió de la noche a la mañana en una estrella, mi querida Chio. Entonces, ver el material que es bastante grotesco, bastante agresivo, de alguna forma pues hace replantearte cómo hay etapas para las películas de terror, definitivamente, y cómo cada etapa nunca mejor dicho, cada etapa tiene a su héroe, por decirlo de alguna manera, de las películas de terror. Entonces, para esta ocasión, pues este payasito ha crecido bastante en ese sentido, porque pues ha mostrado que pues tiene una capacidad para poder hacer cosas que tú no pensabas que se llegaran a hacer hoy día. La verdad, con toda la censura que hay en los medios, con toda la censura que hay en todos lados, pues no pensarías que este tipo de productos llegaran a las pantallas comerciales y a los complejos cinematográficos y que lo asaltaran de esa manera. Es una película distribuida por Diamond Films con 2 horas de duración, australiana. Jermaine Fowler, Ryan Corr, Ailia Brown, Penelope Mitchell son los actores. Dirige Damien León, una película de terror. La clasificación es de por sus escenas que están bastante subidas de tono en cuanto a la cuestión de las carnicerías y la masacre que ahí ocurre. Y siento que está a tono prácticamente con toda esta cuestión artística que de alguna manera Damien León pues vislumbró desde la creación de este personaje. Pues interesante, por no decir otra palabra. Terrifier 3 todavía se encuentra en cartelera, ya con poquitas salas en las que se está mostrando, pero tuvo pues por lo menos 2 fines de semana interesantes. Y pues hasta aquí serían los estrenos de la semana en salas cinematográficas, mi querida Chío. Fíjate, yo tengo ahí un asunto, pero me está dando ganas de verla, nada más por desenmarañar algunas cosas. Un asunto precisamente con este personaje, porque he estado luchando como para encontrar su leitmotiv de por qué está haciendo las cosas que hace, ¿no? Sí. Porque finalmente es nos guste o no, ya también es un personaje que se está metiendo pues en los personajes icónicos de terror, ¿no? Sí. Entonces, primero, ¿cómo le hizo? Esa es una charla como bastante choncha para ver cómo este personaje con tan solo 3 películas, bueno, con tan solo 2 películas, ya estaba ahí también con los grandes, tipo Freddy Krueger, La Masacre de Texas, etc., ¿no? Sí. Pero ya la segunda sí fue de plano, yo no entiendo, yo no encuentro, nada más es pura matazón, es cine gore, obviamente. Sí, sí, sí. Y no es que yo no sea fanática de ese, simplemente sí trato de entender, ¿no? Porque tanta matazón. Pues mira, esa pregunta que estás haciendo prácticamente se responde de inmediato. Y creo que es una de las cosas que hace atractivo al personaje. Freddy Krueger, pues sabemos que tiene una motivación como personaje. Michael Myers también sabemos cuál es su motivación como personaje. De este no existe la motivación del personaje. Lo hace porque puede y porque quiere. Ajá, ajá. Entonces, eso es lo más digamos que puntual o con lo que podríamos resumir el leitmotiv de este personaje, el motivo principal de sus acciones, de sus actividades, de las cosas a las que se dedica, que no hay una razón definitivamente de peso para que él haga lo que hace. Simplemente su código moral no existe, sus límites en cuanto a la civilidad y buenas maneras no las hay, y entonces eso es lo que lo hace tanto más atractivo como más peligroso. En ese sentido, porque cuando a un personaje ya no le importa absolutamente nada, entonces pues estás con un loco en potencia, ¿no? Quisieron, y siento yo que es como una ¿qué pasaría si el guasón se quitara? Se desquitara más. Ándale. Sí, siento que va más por ahí. La cuestión del caos, la cuestión de ya no importarte absolutamente nada en términos sociales, sería art. Yo creo que ese es el leitmotiv de este personaje. Mi sobrina entonces, me decía, ¿sí? Ay, tía, pues es que está loco, ya, ¿sí? Punto. Y así de... Sí, no, la verdad sí, es que esa es la característica principal de este personaje, es descender a la locura total, ¿no? Y obviamente, pues, tiene esos tintes sobrenaturales, tiene esos tintes que tienen que ver con la cuestión, pues, demonológica, con las cuestiones sobrenaturales, también las hay, y eso es lo que le hace un tanto más retorcido a este personaje. Que, fíjate, a eso voy, para esta tercera, es que me han salido como muchas cosas de la tercera. Sí. Y más, sin spoilers, sino vamos a comprender qué es lo que pasó en la tercera, así era, ¿no? ¿Sí? Dije, bueno, voy a ver, de todos modos, no sé si sí vaya a ver las películas o si no vaya a verla. De todos modos, no me preocupan como mucho los spoilers. Pero una de las cosas que decían es que este personaje, y tú que ya la viste, este personaje ya está evolucionando a ser un personaje casi casi indestructible, mágico, no sé si llamarlo de esa manera, mágico, porque ya metió ahí la mano un ser demoníaco, precisamente, ¿no? Con una con ahí un hechizo, no sé qué pasó, pero que ya dejó de ser humano en su totalidad. Entonces ahora vamos a ver a un personaje, al menos en esta tercera, en donde no importa lo que le hagas, si le cortas la cabeza, le cortas las piernas, de todos modos va a seguir, ¿no? Así es. Y me va a seguir detrás de ti, pues, ¿no? Y se va a regenerar y va a ser, o sea, como si nada hubiera pasado. Entonces me recordaba precisamente como estas largas charlas que a veces se tienen de por qué los personajes de asesinos, no sé, tipo Michael, tipo Jason, que les disparas, le pones flechas, le haces cualquier cosa y pues parecen indestructibles, ¿no? Sí, pero son humanos, siguen siendo humanos, ahí te los pintan como humanos. Pero en esta, específicamente en esta, en la parte 3, ya dejó de ser humano. Y que tiene que ver precisamente con su contraparte femenina. Exactamente. Que sale ahí precisamente. Digo que yo me chuté toda esa parte y dije, ah, es que yo creo que también esa parte tendría que ser como explicada para el público, porque si no, como que pierdes, ¿no? Como el hilo conductual de, y que creo que son como importante también de peso para ver si voy a ver la película, si la espero o de plano mejor ni siquiera entro, ¿no? ¿Y qué crees, mi querida Chío? Que precisamente eso es lo que dice Damien Leone de su personaje, que si tú buscas respuestas en las películas, no las vas a tener y tampoco pretende darlas. Entonces, eso es lo que hace todavía más interesante, hasta cierto punto para ciertas personas, la misma génesis de este personaje llamado Art el Payaso. Entonces, pues, hasta que él no decida dar más pistas, no sabremos qué va a pasar. En las películas nos dejan más preguntas que respuestas, y creo que ahí radica también la parte interesante de este personaje, que mientras menos sepamos de él y que sepamos que su punto medular y lo que a él le gusta es prácticamente este tipo de acciones desenfrenadas, ahí radica el chiste de su personalidad. Y hago un paréntesis, hace poco tiempo también se estrenó una película que se llamó De Naturaleza Violenta, y ahí prácticamente estamos viendo en la columna y el esqueleto de lo que es un asesino serial llevándolo en primera persona. ¿Cuáles son sus motivaciones? Las motivaciones simple y sencillamente son bien, bien, bien simples, es únicamente aniquilar y acabar. Se acabó. No hay explicación para ese tipo de acciones que cometen estos personajes. En Naturaleza Violenta prácticamente vemos a todos los villanos del cine slasher reunidos en un solo personaje, pero es tan simple, es tan diáfana, y no me refiero porque sea una película limpia, es una película bastante sucia, muy descuidada. Me refiero a diáfana en cuanto al sentido del plot, de la estructura dramática. Es tan simple que el personaje solamente se despierta porque le quitan una cosa, lo quiere recuperar, pero sabe que tiene unas tareas pendientes, hace sus tareas y regresa al punto donde empezó. No hay mayor complicación en el asunto. Y con arte siento que está pasando lo mismo. Y entonces creo que estamos siendo testigos del nacimiento de otro tipo de villanos que tienen ese tipo precisamente de código genético, por decirlo de alguna manera. De superpoderes. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. O de cuestiones sobrenaturales, porque el de Naturaleza Violenta definitivamente es una cuestión sobrenatural. Quitan un medallón, se lo roban y este cuate sale de la tumba. Se acabó. ¿Cómo resistió? ¿Cómo revivió? ¿Quién sabe? Pero la cosa es que se salió. Y empezó a hacer su tarea. Y Art, pues prácticamente va por lo mismo. Entonces, bueno, sus motivaciones siguen siendo un misterio. A lo mejor en años posteriores, un año por venir, veremos la génesis, o esta es la génesis de todos los villanos que vienen para años, pues más adelante. Lo cierto está en que sí está pegando, o sea, sí, gusto o no, el cine gore, específicamente sí está pegando, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, es un personaje. Ajá. es un estilo que se está adaptando a las circunstancias y a los tiempos que estamos viviendo. Y que mira, que los tiempos que estamos viviendo pues no son muy bonitos que digamos, pero de alguna manera pues sí se están adaptando simplemente. Sí, que es importante también decir que pues tienen que checar si alguien quiere ir a ver esta película con este adolescentes, niños, bueno, tienen que checar sí, precisamente esa parte, ¿no? Porque sí me he encontrado con dos, tres, y así, ¡ay, vamos!, ¿no? Incluso hasta mis propias sobrinas, pero pues no las van a dejar entrar por la edad. Yo porque soy una consentidora descuidada y después voy a pagar las terapias, que sí les puedo, las consecuencias. Las consiento y las ya las llevo con a ver ese tipo de películas, ¿no? Ven, pero vean cómo, ¿no? ¿No? Casi ni se nota, casi ni se nota. Pero obviamente en el cine sí no los van a dejar entrar. Así es. Bueno, pues no lo hagan. Si no quieren quedar así como un servidor, no lo hagan. Vayan por su propio riesgo. Y pues no sé, ¿tenemos tiempo o vas a corte? Pues con esta ya cerramos, mi querido Alex, que es un estreno también, pero sí, que fue el estreno más esperado en Netflix, precisamente. Okay. Y que también tuvo su estreno en cartelera. Ok, sí. Que estuvo, yo me quedé en casita viéndola. Yo me quedé en casita. Sí, yo también, no. la verdad, yo también. Pero no sí tuvo como, creo que una o dos semanas antes del estreno en Netflix, estuvo nada más, digo, no en una cartelera abierta, sino estuvo en algunas salas. En algunas salas, ajá. Y creo que nada más tuvo una corrida. Sí. Para que la vieras como en pantalla grande. Pero pues la mayoría, bueno, algunos sí lo fueron a ver ahí. Y la gran mayoría, que creo que somos como muchos, pues la vieron el día del estreno, que fue el 6, en Netflix. Estamos hablando de Pedro Páramo. Esta nueva versión, esta nueva mirada de Rodrigo Prieto. Sí, mira, del 12 de septiembre ya se estrenó, pero Netflix la estrenó el 6 de noviembre precisamente. Gracias. Entonces ahí sale Manuel García Rufo, Ilse Salas, Tenoch Huerta, entre varios actores. Está también Roberto Sosa, Noé Hernández. Pero lo que contábamos ahí, fuera del aire, mi querido Alex, era que le dieron como mucho, le están dando mucho peso a Tenoch Huerta cuando él nada más sale como 5 minutos, ¿no? O menos. Sí, como 5 minutos. Pero que sí es como de, pues, si no le prestas como mucha atención, no te das cuenta que es Tenoch Huerta, la neta. Sí. Sí, sí, sí. Y la verdad, mira, bueno, voy a empezar con lo que a mí me pareció esta obra de esta adaptación con la mirada de Rodrigo Prieto, que de alguna manera, pues qué bueno que se enfoque en materiales que tienen que ver con la cuestión del país y más que nada con este gran clásico de la literatura. Yo, pues como todos los niños, creo los de mi generación, nos obligaron a leer esas dos tipos de lecturas que era El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que son dos textos que eran obligatorios en aquel entonces, no sé ahora, pero antes sí eran muy obligatorios, y yo me quedé con una lectura en aquel entonces cuando lo hice, una lectura un tanto complicada para mí, un chavito de primaria. Entonces, tengo un recuerdo, dicen que la primera vez que te pasa algo, el recuerdo es bastante fuerte. Entonces, yo leer estas páginas y sentir la aridez del ambiente, sentir esa rasposidad, por decirlo de alguna manera, sé que es una palabra que no existe, pero bueno, sentir eso rasposo, esa aridez, ese calor, esa, no sé, ese ambiente tan, tan particular de Comala y cómo hoja tras hoja ibas tú leyendo esta historia y ver lo que iba pasando con los personajes y todo eso, te hace que tengas una visión muy, muy particular de cómo te los imaginas, cómo para ti son esos personajes. El diseño de producción me pareció hasta cierto punto bien logrado, o sea, el colmo que Prieto no lo consiguiera, pero siento chido hasta cierto punto, y ese es un particular, muy, muy particular punto de vista, siento que se durmió un poquito en sus laureles y le dio más un poco de más atención a la cuestión de la dirección del personaje, de los personajes, pero como también comentaba hace un instante y no lo dieron a nuestro radio escuchas, que siento esto como una como una unión de cuadros que quiero pensar que el diseño que tuvieron, el calendario de producción, decía, bueno, esta semana vamos a filmar esto, este día vamos a filmar tal cosa, esto vamos a hacerlo aquí. Y de momento sí te llegas a dar cuenta porque sí hay algunos errores de continuidad en ademanes, en los cambios de ropa. Uno que es pero bien, bien, bien notorio es cuando Tenoch Huerta entra a una casa donde prácticamente lo escupe el fango y nada más es cuestión de que camine unos metros y ya está limpio de la camisa y de las manos. Entonces, no sé, algo que a mí me pareció pues bastante delicado en la cuestión de la continuidad. Y dije, bueno, que esos detalles no los tomen en cuenta, entre algunas otras cosas más. Sí, se les fueron algunas, sí, yo también me di cuenta de dos, tres. Sí, dije, creo que este tipo de, bueno, si es una producción de ese calibre, y si estamos hablando de un clásico como lo es Pedro Páramo, entonces debieron de tener bastante cuidado en ese tipo de circunstancias. Los vestuarios se me hicieron hasta cierto punto, pero impecables, mi querida Chío. Entonces, no sé, tengo como que mis... pues mis comentarios al calce, incluso hasta a nivel actoral yo creo que algunos de ellos hemos visto cómo ha pasado el tiempo y no presentan ese nivel de talento como que el que les conocimos en algún momento. Yo siento que el que fue a cumplir nada más por el personaje, y mira que me cae súper bien y me parece fascinante todo lo que hace, es Roberto Sosa. Siento que no hubo compenetración con el personaje. También, ¿sabes? Estuve viendo una entrevista de Prieto con esta Dolores Heredia, y yo siento que también Dolores Heredia nada más fue por el cheque. Siento que, no sé, me da una impresión como que, hijo, fue demasiado superficial para mí el tratamiento de esta historia. No se siente de alguna manera orgánico. Para mí, yo sentí hasta cierto momento un caos en cuanto a la cuestión de la edición, pero bueno, al final del día es una obra bien hecha, bien realizada, está cuidado en algunas cosas, en la mayoría de las cosas, pero esa es mi visión personal de lo que yo presencié, de lo que yo vi. Pues sí, yo esperaba más. Ese es mi comentario, digamos que final. Esperaba más de una producción, de esta producción sobre todo. Ajá. Es que, fíjate, hay una gran discusión en torno a este estreno. A mí no me gustó al 100%, pero sí me gustó. La fotografía me encantó, obviamente. Hay como muchas cosas que sí tiene a favor y otras en contra. Pero siento que también nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Y ya estamos cortos, ya tenemos que irnos. Claro. Pero, ¿te parece si profundizamos un poquito más la siguiente emisión o nos ponemos de acuerdo y en la semanita hacemos un especial específicamente? Porque también viene otro grande en la literatura y que viene en diciembre, precisamente, que es 100 años de soledad. Soledad. Uy, sí. También viene otra grande, ¿no? También está como agua. Aquella, ¿no? ¿Mandé? Que mira que esta obra inspiró a aquella. Sí. Entonces, a mí sí me gustó. Claro, tengo ahí mis opiniones en contra, porque sí hubo como cosas, pues obviamente que le mocharon y que creo que eso le restó profundidad a los personajes, y eso se notó en la, pues no sé si para los actores que no comprendieron el personaje mismo, ejemplo Susana, ¿no? Es un personaje súper fuerte, muy importante en la obra, y aquí fue como más superficial el asunto, ¿no? Entonces, muy blandengue, Y que finalmente, por eso digo, a mí sí me gustó, pero no me gustó el 100%, porque obviamente tiene cosas, pero está mejor de lo que esperaba, la neta, ¿no? Entonces, sí, profundizamos más en la siguiente emisión, ¿te late? Por supuesto que sí, mi querida Chío. Y pues entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta semana. Vean esas recomendaciones, vean Pedro Páramo, ya nos dan su opinión la próxima semana, por cierto. Y pues estamos en comunicación, entonces que tengan un excelente fin de semana, vean mucho cine y nos escuchamos en el próximo Cinemaniáticos, o si no, antes, que es posible que sea el jueves, para que hagamos ese especial, mi querida Chío. Va que va, entonces así le hacemos, ya estamos haciendo agenda aquí al aire y chin chin el que se raje.